El torneo comienza a las 9 de la mañana en la fase de grupo hasta las 2, el último partido a las 2. Tenemos un parón de una hora, 4, 5, 6, 7, cuarto, 8, 9 semifinales y a las 11 la gran final. Yo creo que puede ser prácticamente cualquiera, pero destacaría los cuatro equipos hechos, los de los Chavales de Arco y Villamartín, que es el Paraíso Verde, la Telería de Argá, los amigos del Pasarán de aquí de Ubrique y los amigos del Espi, que también son de Ubrique. Pues entre unos 10, 12 jugadores por equipo, serán unos 320, 150 jugadores aproximadamente. Los premios son trofeo más 500 euros al primero, 150 euros más trofeo al segundo y trofeo al mejor jugador. Durante todo el día vamos a estar allí disfrutando del fútbol sala, pero sobre todo a partir de la tarde. Además, estoy seguro de que van a hacer partidos bastante interesantes y que la gente va a disfrutarlo. Son chavales que están empezando. Bueno, algunos llevamos bastantes años practicando fútbol sala, pero son hace una maratón sub-21, son chavales jóvenes y al final esto hace que sean mucho más parejos que cuando hay libertad de edad, digamos, que puede jugar con cualquier edad. Agradecerle al ayuntamiento, a Luis, a Dani, al Morgan, al Antojito, a la Lupe, a la Escuela de la Sierra y al Carmen. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.